Muy buenas noches, queridísimos teleoyentes. Buenas noches, no, mejor, buenos días. Seguís escuchando Berriozar y Ratia, aquí como siempre en el dial 100.8. Aunque si lo estáis escuchando, pues seguro eso ya lo sabréis. Para el que ande un poco perdido, decir que son las... ¿Qué día estamos, David? 20 de febrero, son las 11:48 aproximadamente, un día espléndido, ¿eh? Sed bienvenidos y bienvenidas a este nuestro primer programa, este nuevo programa que se llamará, si el tiempo no lo impide, Movimiento Bola. Sí, lo hemos llamado como el grupo de teatro, ¿para qué pensar más? Antes de meternos en harina, sabed que si nos lo pedís, gastaremos una broma en vuestro nombre a la persona que más rabia os dé. ¿Eh? Puede ser vuestro jefe, un amigo, un enemigo... Solo tenéis que dejar un correo electrónico a nuestra dirección radiomovimientobola@yahoo.es contándonos la idea que tenéis y nos pondremos en contacto con vosotros para ultimar detalles. También podéis utilizar este correo para pedir que felicitemos en directo a un familiar, un amigo, a tu pareja... O si preferís escribirnos para contarnos cualquier movida que se os pase en ese momento por la cabeza, pues también, ya sabéis, radiomovimientobola@yahoo.es. Esperamos vuestros mensajes. Bien, y ahora sí, vamos a ir dando paso a la primera sección del programa y lo hacemos como vendrá siendo habitual... con el que llamaremos el Teledirradio. En él repasaremos las noticias más importantes de la actualidad, tanto en el ámbito internacional, como nacional, como local, como suprarrenal, como occipital. ¿De acuerdo? Entonces, allá va. Ahí lo tenéis. Muy buenos días, saludos cordiales. Comenzamos, como no podía ser de otra forma, repasando el orden del día. Mañana, tarde, noche. Repito, mañana, tarde y noche. ¿Les ha quedado claro? Pues vamos con el sumario. 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 2... Dicho esto, una de las noticias destacadas de los últimos días es que un jurado popular ha declarado no culpable a Francisco Camps del famoso caso Gürtel. ¿Cómo vemos la justicia funciona? Vamos, hombre, no me jodas. Preguntamos a nuestro analista político, el Luisma, sobre su opinión de todo, de toda esta movida. Luisma, buenos días. Buenos días. A ver, del caso Gürtel, ¿Qué voy a decir? Está bastante claro, creo yo. Se le ha declarado no culpable porque era un jurado popular. Si llega a ser un jurado socialista... pues la habrían declarado culpable. Fin de mi Benedicto XVI. Si es que yo cuando me pongo soy un hacha. Por decir algo, muchas gracias, Luisma. A otra cosa, la compañía aérea Spanair quiebra y deja a 22.771 pasajeros en tierra y a 2.000 trabajadores en paro. Hablamos con uno de los dirigentes de la compañía, el señor Heidi Hey. Señor Heidi Hey, buenos días. Buenos días. Sí, ¿qué puede decirnos ante todo esto? Pues bueno, pues a ver, ¿por dónde empiezo? Dice que hemos dejado a 22.711 pasajeros en tierra, ¿no? Sí, así es. Bueno, pues mejor que los hayamos dejado en tierra y no en el aire, ¿no? Digo yo, que eso sería mucho peor. Y lo del paro, pues sí... ¡Cariño, comé! Pues nada, que me tengo que ir, ¿eh? Pues un placer, adiós, venga, adiós. Señor Heidi Hey, torre de control llamando a Heidi Hey. Pues nada, lo hemos perdido. Pues nada, más noticias. El gobierno abre la puerta a retrasar la edad de jubilación más allá de los 67 años. Señor Rajoy, buenos días. ¿Pero esto qué es? Buenos días, no suena mi música, si está por ahí, y si no, pues la tarareo. Tarán, tachán, tachara, tachán. Veo que viene preparado. Qué bien. Sí. Vengo preparadísimo después de este fin de movilizaciones. Bueno, pues, buenos días. Pues mire usted. Es que todo lo miramos por el lado malo con esto de la jubilación. Pues pienso yo que hay que ser positivos. Miremoslo por el lado bueno. Van a tener todos ustedes igual hasta 3 años más para buscar trabajo. Eso sí, yo cuando acabe mi mandato vivir a gusto con mis tietas y mi sueldo vitalicio. En fin, Hay una noticia triste que debemos comentar en esta primera emisión, y es que uno de los mejores cómicos del mundo se ha despedido ya de todos nosotros. Effective Wonder. El señor Zetapeta ha dicho hasta luego, Lucas. Ha dicho, me voy. Hola, buenos días. Buenos días, quiero cantar esta canción aquí para todos vosotros. Ahí va. Bien, cuando quiera. Bien. ¿Por qué no? Dale, señor Rajoy, lo que había en mí, ¿por qué no? Tuvo el valor de ver quién soy. ¿Por qué no? Tenía talante pa' más años ya. Con ochos basta y sobra, y yo, que estoy cansado, desaparezco ya de aquí. No voy a llorar y decir que la he cagao en todo. ¿Por qué? ¿Por qué? Me la sopla todo, por eso yo me lavo las manos y os digo me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de todos y me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de todos y me voy. Ahí esa musiqueta, qué bien suena. Antes me he liado un poco porque ya, es que estoy ya salido del gobierno y ya se ve que he cogido la tranquilidad esta de estar a tu puta bola. En fin, oye, porque sé que estaré mucho mejor en mi casica de León, junto a mis hijas, escuchando a Marilyn Manson. Yo que pensé que crearía una España mejor, más buena, más cookie, más chachi, pero hoy entendí que lo mío es jugar al ping-pong. Y no voy a llorar y decir que la he cagado en todo, porque me la sopla todo, por eso yo me lavo las manos y os digo me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de todos y me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de todos y me voy. Adiós, agur, arrivederci, je. La la la la la la la la la la la la, me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de todos y me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de todos y me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de todos y me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de todos y me voy. Bien, muchas gracias, señor Petaceta, por esta perla que nos ha dejado. Bien, pues creo que está todo grabado, sí. Hasta aquí las noticias de hoy, pero no las de la mañana. Venga, un saludo y llamen cuando lleguen. Decía, y después de las noticias, damos turno para hacer un repaso al horóscopo de este fin de semana con nuestra sección astrológica. Creo que empezará Javi, ¿no? Javi. Sí, estoy aquí con Raticulí. Bien, vamos a empezar con Virgo. Marte está en sintonía con FM. Sonarán las campanas y donde vaya. Por si acaso lleva casco, no se escape el badajo. Piscis, estás un pelín bajo de energy. Necesitas un baño lunar interestelar para cargarte y también necesitarás un baño para cagarte porque unas gambitas te van a sentar mal. Capricornio, tu mente se ha ido a otro planeta que es Urano. Muy lejos, lejísimos, años luz. Coge el metro y vuelve pronto, no te pierdas las ofertas del Lidl esta semana. Una motosierra por 30 euros. Interesante. Vamos con otro signo de fuego, gracias, no fumo. Leo, estoy leyendo. Que tienes los astros un poco desorbitados. Afílate bien las uñitas porque vaya semana te va a durar 8 días, querido. O querida Leo, ya he leído. Acuario, eres la alegría de vivir. Claramente esta es tu semana con mayúsculas. Aprovecha a echar la lotería o hacer cosas que la semana pasada no te dio tiempo, como vaciar el cenicero del coche. Bien, Cáncer, lo tuyo es de traca. Si siembras tomates, te nacen cardos. Si plantas cebollas, te crecen ortigas. Si escribes un verso, te huelen los pies. No das ni una, quédate quietito y callado, por favor. Que la lías, que la vas a liar. ¡Que la está liando ya, para! Libra. Plutón y nada más que Plutón está obstaculizando que te llegue ese pequeño impulso para alcanzar lo que deseas, que es el equilibrio, ¿no? Sal a la calle y grita, Plutón, quítate de mi órbita. Si nada, si es grita una hostia, sigue que al final te llegará. La hostia, claro. Sagitario, límpiate las legañas y saca del armario ese vestido de lentejuelas y chorizuelos y el viernes desmelénate, que pillas cacho fijo. Tauro, este es el único signo influenciado por el anillo de Saturno. ¿Qué quiere decir? Experimentalo y me lo cuentas en el próximo programa. Gracias. Géminis, ¿qué decides, Géminis? Tu capacidad de amar es una locura para tu doble identidad. No te entiendes ni tú, deberías ser hermafrodita. Ya lo siento por los caracoles, pero qué bueno, están con conejo. Venus ronda tu constelación quizás y solo quizás te ayude. Suerte. Escorpio, pío, pío, pajarito, te estás engañando. Deja pasar el tiempo y pasará lo loco tirado en el sofá. Bandolera, viendo bandolera. Aprovecha a Marte en tu signo y busca trabajo o caza moscas con el rabo porque los marcianos te van a abducir. ¡Cuidadín! Bueno, esto ha sido todo. Gracias por no cambiar de emisora. Aquí, desde el espacio, nos despedimos hasta la semana que viene. ¡Que viene, que viene, que viene! Piripi, piripi, piripi, pipi. Y después del horóscopo, perdón, vamos con la sección dedicada a la cocina. Una sección en la que cada semana explicaremos una receta no farmacéutica. Esta semana empezaremos con una receta de dificultad baja para tiempos de crisis. Javi. Siempre que llega a la casa, me pillas en la cocina, dándole a la orina, viendo pasar la cabra. Así es, César. Bueno, buenos días. La receta de esta semana es bocabón de jadillo para 4 personas. Vamos a repasar los ingredientes. A ver, una barra de pan sin sal para la gente, para que esté muy sana, porque hoy día la sal es como los huevos, que hay que dejarlos aparte. Bien, 150 gramicos de jamón serrano en lonchas. Utensilio, cuchillo, pan. Bien, vamos ahora con lo que más o menos tienes que hacer. Compran los ingredientes, suponemos que tenemos algo de dinero en el bolsillo. Estamos vestidos, nos acercamos a la carnicería más próxima. Si hay suerte, solo habrá unas 3 simpáticas marujillas con ganas de cotillear. Mi consejo es llevar el MP3, sonreír, a sentir con la cabeza como los perrillos de coches y dejar volar la imaginación si el carnicero de tu barrio está para hincarle el diente. Imagina que se dirige a ti con un sensual. ¿Qué deseas? ¡Uf! Si te digo lo que deseo, nos salimos de aquí en 3 días. Bueno, pues, ¿qué le pongo? ¿Qué me pone? Me pone usted que está como un queso, vamos. Atención, que te toca de verdad y tienes una cara de virgen inmaculada que pa' qué. Te dice, a ver tú, la de los cascos, ¿qué te pongo? 150 gramos de jamón serrano en lonchas del barato, por favor. Él sabe que no te van a gastar mucho más. Lo huele, así que no se muestra demasiado bajo. Te cobra, te vas y te deja de camino a casa. Pasas por la panadería y, súper importante, compras una guarra de pan sin sal, porque el jabón barato ya sabemos que ceulcerlao dos cojones. Una vez en casa, paso 2. Corta la guarra en 4 y ábrelo por la mitad. Distribuye el jabón con una pizca de amor. Llama a los colegas y diles que le traigan las birras y la cena está servida. Cuidado con ponerse muy pedos y vomitarlos. Ahí lo tienen, bocabón de jadío, ni más ni menos. Tiempo, ahora escuchamos a David, que nos comentará qué tiempo hará este fin de semana. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Hola, buenos días, queridos amigos y queridas familias. Soy David J. y voy a contaros un poco el tiempo que ha hecho este fin de semana y días anteriores. Este fin de semana ha sido muy frío, muy frío, muy frío, muy frío. Bueno, el fin de semana pasado fue más frío todavía, con temperaturas muy bajas, muy bajas, muy bajas, en torno a bajísimas. ¿Qué os diría yo? Bajo cero por lo menos. Sobre todo en la ribera. Sí, es que estuve yo el sábado en Caparroso y hacía un frío que pelaba pimientos, no os digo más. Bien, como ya sabéis, hemos sufrido los efectos de una ola de frío. Hoy también hará mucho frío en todo el país, bueno, en todo el continente. Por culpa de esa ola de frío, esos restos de esa ola de frío siberiano, del norte de Siberia. Una ola de frío que ha estado recorriendo toda Europa y parte de Polonia. Con todo esto, en las próximas horas se espera tiempo revuelto, como los huevos, alternando intervalos nubosos con intervalos de sol. Probabilidad de lluvia del 50%, es decir, igual llueve, igual no. Con respecto a la nieve, tres cuartos de lo mismo, y uno de chope. Hay cerrados bastantes puertos, aeropuertos y helipuertos, y es que es necesario el uso de cadenas para circular por la nieve. Temperaturas máximas de entre menos 15 y más 20 grados, y las mínimas muy parecidas. Se podría decir que el invierno ha venido y nadie sabe cómo ha sido. Aquí ya más cerquita, en nuestro pueblo, en Berriozar, pues mucho frío también, mucho frío. Y a partir de mañana ya las temperaturas pues bajan. Va a haber riesgo de agua con chubascos en el norte de Berriozar, en el sur precipitaciones moderadas y en el centro lluvias. Si van a salir a la calle, llévense paraguas por si acaso y ropa de abrigo porque va a hacer un frío que ni para ti ni para mí. Para el fin de semana próximo, más de lo mismo, temperaturas en ligero o moderado ascenso, o no, depende. Así pues, si van a conducir, tengan cuidado con el hielo, pero sobre todo con el vodka y la ginebra. Recuerden, al volante, alcohol cero, o como mucho, 0,24. No olviden ponerse el cinturón de seguridad y extremen la precaución en la carretera que las carga el diablo. Más vale llegar, aunque sea tarde. Y para terminar, una reflexión. ¿Al mal tiempo, buena cara o dos buenas? O dos malas baratas, perdón, ¿eh? Ahí lo dejo. Bien, hasta la semana que viene. Y después del parte meteorológico, vamos con la sección de anuncios clasificados. Gélidos días a todos y a todas. Aquí estoy otra vez. Es lo que tiene no contar con becarios. Bueno, esta sección la dedicaremos a difundir todos los anuncios que nos hagáis llegar a la dirección de correo electrónico o contestador automático, y así poner en contacto compradores y vendedores. En este espacio podréis comprar, vender, intercambiar o alquilar todo aquello que se os ocurra y más. Que ya no usas esa vieja cafetera, la anuncias, la vendes y te pasas al té. Que se te ha roto el mando de la consola, pues te compras un perro y así te aireas. ¡Vamos con los anuncios clasificados para hoy! Dice así... Vendo guante de lana de segunda mano porque de la primera no lo encuentro. Referencia, guante de lana. Vendo cepillo de dientes seminuevo. Regalo elixir bucal con muy poco uso. Referencia, cepillo semi. Tenemos otro que dice, vendo piso por no poder comprar las paredes y el techo. 60 metros cuadrados. Roble. Buen precio, en buen estado. Muy poco pisado. Referencia, piso roble. Otro, vendo coche de Fórmula 1 porque he encontrado pareja. Muy pocos kilómetros. ¡Rojo! Según dice él, es que es rojo chillón. Este ha dejado como referencia las iniciales. F.A. desde Asturias, Suiza. El siguiente nos cuenta. Vendo pareja de perros boxer por 600 euros o en su defecto cambio por muebles nuevos de salón. Referencia animalicos. Otro. Vendo balón de fútbol deshinchado, ideal para partidos amistosos. Referencia portero. Compro oro, plata, diamantes. Pago más, compruébelo. Referencia, joyería joyo, su joyería. Vendo consola PlayStation 3 o en su defecto la cambio por la 1 más la 2. En perfecto estado, referencia consola 2. Mira, a este le vendrían bien los boxers. Otro, cambio oro por euros y plata por cromos del Real Madrid. Referencia oro. Y uno muy salado nos ha dejado un anuncio de lo más original. Soy rascador profesional, todo el día rasca que te rasca. Para todo tipo de superficies, picadura de mosquitos, alergias, piojos, ladillas, herpes zóster. Descuentos especiales para grupos, cumpleaños, bautizos, comuniones y dudas. Rascar y rascar, todo es empezar. Bien, y para acabar el último, yo también compro oro, pago más que el otro. Referencia a la joyería de enfrente. Estos son todos los anuncios para hoy. ¡Adiós! Bien, pues ahí estamos los anuncios clasificados. Quien esté interesado, pues ya sabe que nos mande un correo a radiomovimientobola@yahoo.es y que nada, a ver si llega a buen puerto la venta o la compra, ¿vale? Y ahora le hacemos un hueco a la entrevista de la semana. Deciros que habrá dos tipos de entrevista, las que serán de coñas y entrevistas pues más serias. Hoy, por ejemplo, toca entrevista de coña. Y es que tenemos el placer de contar con un gran jugador de fútbol. Él fue el autor de un gol que valió un mundial y en su club es uno de los jugadores pues más importantes, sin ninguna duda. Andrés Iniesta, buenas tardes. Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradecerte que estés con nosotros y no con ellos. Y enhorabuena, de verdad, por ese hijo que ha tenido usted pues hace unos meses, que calculando, pues la semillita la debió poner usted en el Mundial, ¿no? Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias, ¿no?, por que me dé la enhorabuena por el hijo. Y pues sí, mientras le estaban dando las medallas de plata y los pañuelos de papel a los holandeses, aproveché para quedar con mi mujer y la naturaleza hizo el resto. Pero, ¿qué sintió? Pues cuando metí la puntita sentí... No. ¿Qué sintió cuando metió usted el gol en el Mundial? Pues bastante calor. Por eso dije, pues me quito la camiseta y así estoy más fresquito. Claro que también tuve cuidado de tener otra camiseta debajo, ¿no? Porque sería de mala educación enseñar todo el torso. Eso me dice mi madre y yo siempre le hago caso, ¿no? Ya. ¿Pero era usted consciente de lo que significaba aquel gol? Sí, claro que era consciente. Cuando no fui consciente fue después del partido que empezamos con los cubatas y lo llego a saber. Si lo sé, no marco el gol. Así me hubiera ahorrado la resaca, que se pasa más mal. Cambiando de tema, en cuanto a Liga, ¿cómo ve usted la cosa? Pues, hombre, pillar cacho está difícil en todos lados, ¿no? Pero nunca hay que quedarse por vencido. Aunque a mí ahora mismo no me preocupa mucho este tema, porque ya tengo madriguera para mi hurón. Bueno, por cierto, sigue sin darle nada a usted el sol, ¿eh? ¿Qué crema de protección usa? Pues uso la que le echan a los cohetes espaciales de la NASA, la de los astronautas, vamos. Claro. Bien, muchas gracias, Andrés Iniesta, de verdad. ¿Quiere decir algo para acabar? Sí, Vizca al Barça y Vizca Fuentealbilla. Ahí está, Vizca al Barça, Vizca Fuentealbilla. Muchas gracias, Andrés Iniesta. Ahí está, pues, Iniesta y Superborrea. Y cambiamos drásticamente de tercio y pasamos ya a escuchar el primer capítulo de la que seguramente se convertirá en la radionovela más larga y apasionante de la historia. Se titula No sin mi amor y cuenta cómo Humphrey, un hombre ex convicto de bajo nivel social, que se enamora de una mujer rica cuyos padres tienen mucho poder en el pueblo del sur de Colombia, pues va teniendo aventurillas, ¿no? Vamos, es como para mear y no echar gota, vamos. En este primer capítulo, Humphrey planea escapar de la cárcel. Vamos allá. Oye, Humphrey, hace meses que compartimos esta celda y últimamente te veo como ausente. Así es, compadre. Estoy planeando escaparme. ¿Cómo? Yo no estoy hecho para estar encerrado. Yo nací para ser libre, para enamorarme y crear una familia. Yo nací para ir los domingos al teatro y hacer el amor día sí, día también, ¿me entiendes? Quiero volar. Te entiendo, pero Humphrey, si te pillan intentando escapar de la cárcel... ¡No lo harán! Yo soy un tío muy astuto, muy precavido, muy guapo. Además, no tengo abuela. No me cogerán. Promete, ¿verdad? Pues la semana que viene... Ya si eso veremos si Humphrey consigue escapar de la cárcel o si por el contrario tiene que seguir curándose el trasero después de cada ducha. Bien, y para ir acabando este programa número One, como mi primo. A continuación, como digo, pues Owen Winslow repasará alguna de las películas estrenadas recientemente. Owen nos acompañará algún que otro lunes, siempre y cuando su agenda y su mujer, sobre todo, se lo permitan. Owen. Buenos días, queridos amigos. Esta semana pasada, coincidiendo con la entrega de los premios Goya, he ido a ver al cine No habrá paz para los malvados. Bueno, para ser sinceros, la alquilé en el videoclub. En realidad me la descargué del Mega Upload antes de que la cerraran, voy a ser sincero. Bien, Enrique Urbizu nos acerca el relato, el relato de un inspector de policía, alcohólico y corrupto. Vamos, pura ciencia ficción. Pasa, chavales, cierta. Interpretado magistralmente por José Coronado. Más ciencia ficción. Tenemos con nosotros, según nos comentan, a este personaje solo le faltaba ser del Atleti y admirador del Fari. No, soy del Atleti, coño, joder. Tenemos con nosotros a Torrente. Ha visto la camiseta que tengo aquí, con las 7 franjas rojas y blancas, el oso en madrollo, las 7 oficiales, más auténtico imposible. Buenos días, Torrente. No, usted no ha sido nominado, su película no ha sido nominada a ninguno de los premios. ¿Qué opina usted al respecto? Al respecto, ¿qué te voy a decir de todo esto? Parece una vergüenza, chaval, que no. Mi película ha salido esta bazofia. Vamos a ver, el ojete que se puede ver en mi película. ¿Tú has visto a las chavalas que salen? ¿Has visto qué más, chaval? Eso ya creo que vale los Goya, los Oscars y todo que se te ponga delante, cojones. Ya está. Sí, efectivamente, sí. Es una película que ha recaudado, creo que ha sido la película más taquillera de del año pasado. Sí, efectivamente. Y no ha sido nominada a ninguna estatuilla, ni siquiera a la de mejor actor, compitiendo en este caso con Antonio Banderas, Luis Tosar y el debutante, que su nombre es... apellidado Brühl, Alex Brühl creo que es, Alex y Brühl. Luis Tosar. Usted no estaba entre ese grupo. Le habría gustado estar, imaginamos. No estaba en ese grupo, ya lo sabes, chaval. Me hay que coger preguntas, joder. No estaba, pero me quedo con la satisfacción de que sé que soy el hombre, Juan. El hombre número uno, vamos. Para lograrlo, sé. Sí, eso es indiscutible. Hay bastantes admiradores suyos, no solo en este país, sino en el resto de... Es usted un artista internacional, se podría decir. Muchas gracias, chaval. Muchas gracias. Además, recientemente usted ha hecho un cameo, ¿no? Ha hecho un cameo, sí, en una película... Sí, todavía con alguna guarra. En una película que no recuerdo ahora el título, protagonizada por este actor norteamericano. ¿Qué? Que hace de él y de su propia hermana. Él y de su hermana. Sí. Está liando, a ver. Que piense. Puede ser el... ¿Cómo se llama este chaval? Protagonista de Harry Potter. Bien. Cambiemos de tercio. Bien, ¿qué le vio usted de la ceremonia? ¿La ceremonia de ayer? ¿Vio usted la ceremonia? Sí, la vi con mis propios... Te doy mis ojos. Sí. La gran triunfadora fue No ¿Cuál? Habrá paz para los malvados, y la gran decepcionante fue la película de Almodóvar. De Almodóvar. Sí. Thank you very much. Estoy muy contento de estar aquí y tú y los Goya, y estoy contentísimo de verdad, pero no he ganado nada, así que es una mierda. Esto es muy mal, me voy para casa a llorar. Sí, efectivamente, estaba nominado a muchas de las categorías, pero su película desafortunadamente no se llevó, creo que se llevó 2. ¿Estás hablando mío? Estábamos hablando con Pedro Almodóvar, perdón, Torrente. Ah, me estáis hablando también. Pues mira, chico, lo que te voy a decir, pues no sé. No hemos llevado ninguno, pero bueno, siempre tenemos que tener la perspectiva de futuro. 7 de la 11, sí. Que... Pues, ¿qué te voy a decir? Pues, otro año será. Ya bien. Está, no te puedo decir otro mucho año más. Será. Bien, otro año será, 2013. Sí. Bueno, pues muchas gracias por sus intervenciones. Vamos a continuar con más películas. El personaje, estábamos hablando del personaje José Coronado, la gran triunfadora de la noche. Es un personaje que en esta película... mezcla alcohol con medicamentos, yogures con bífidos, y se vuelve insoportable y dispara todo lo que se mueve. Al principio solo dispara a las palomas y a los pajaricos del parque, pero cuando empieza con las personas aparecen los problemas. Y es que esto no está bien visto. Bueno, el Goya afortunadamente le cayó, no le cayó en la cabeza, sino que fue el gran ganador de la noche. Bien, y también hace unos días me fui a ver otra película. Estuve viendo Los Tres Mosqueteros. Como todos conocerán, son tres mozalbetes que son mosqueteros. Y bueno, es que no la pude terminar de ver, pero sé que es de Paul W.S. Anderson. Es una película de aventuras para toda la familia, y en esta versión, bastante fiel a la original, pues los tres mosqueteros siguen empeñados en ir vestidos con las mallas y con sus espaditas, como siempre, pelean contra todos y para uno, o bueno, algo así. Conocen a otro mocete con la que ya no son tres, sino cuatro. La vi en una sala de cine. Ah, creía que la vio usted en 3D. No, la vi en los Golem, sí. Ah, se refiere a... Bueno, sí, las tres dimensiones. Qué tonto, disculpe. Bueno, por lo tanto, en este largometraje hay peleas también. Hay una historia de amor preciosa entre los protagonistas, el chico y la chica. Típica historia de amor llena de ternura y momentos muy románticos con escenas amorosas muy lentas. Se durmió, ¿verdad? Como una marmota. Yeah. Sí, yo pensaba que iba a haber algo distinto. Bueno, menudo tostón. Y también estuve a punto de alquilar La voz dormida, que también fue candidata a varios Goya. Lo que pasa es que a mí el cine mudo no me dice nada. También he visto hace poco, recientemente, Contagio. Bueno, esta película pues es una película que va de mucho sexo, pero pocos profilácticos. Para los próximos días esperamos con ansiedad el estreno de Titanic en 3D y en los Golem también. En mi opinión, creo que la tecnología de las tres dimensiones ayudará a destacar algunas escenas de esta mítica película, como la escena en que las protagonistas escupen por la borda y, bueno, yo confío en que en esta ocasión hayan tenido en cuenta los problemas con los que se enfrentaron en la versión original y esta vez no choquen con el iceberg, porque hasta ese momento la película iba muy bien, pero con el accidente, pues ahí la cagaron. Esto es todo por esta semana, muchas gracias y hasta la semana que viene. Bien, amigos y amigas, pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Esperamos de todo corazón, de verdad, en nombre de Movimiento Bola, que os haya gustado esta primera entrega de Movimiento Bola. Hasta el lunes que viene, ya sabéis, mismo hora, mismo dial, a las 11:30 de la mañana, el lunes, en la 100.8, Berriozar y Ratia. Berriozar y Ratia, no metas la patia. Y también, si queréis, nos podéis seguir por internet en eguzquiplaza.net. Entonces, ahora, sin más, deciros que os quedamos en buena compañía a las 12:30. Nada, en 4 minutitos llegan los informativos. Muchas gracias y hasta el lunes que viene. Adiós.